Ella es distinta a todas las demás. Y tengo la verdad, el verdadero placer, el gusto enorme de hablar con una colega. La conocí hace muchísimos años, a fuerza de tenacidad, de valor, de esfuerzo, de compromiso y de, bueno, poner el pecho. Jirones de alma y de vida y de piel ha puesto en su formación profesional y ahora ella es, bueno, una de las referentes del canal de Boca TV, licenciada en comunicación, es la secretaria general de la filial JRR, bueno, Juan Román Riquelme, es la filial. Y por supuesto que estoy hablando con Ayelen Ruiz. Ayelen, te mando un saludo enorme, Emiliano Silvero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va tanto tiempo? Hola Emi, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y por la tan linda introducción que hiciste. La verdad que en este momento si me preguntás cómo estás es un poco triste, ¿no? Por todo lo que está pasando en el club, que seguramente charlaremos ahora, pero es increíble, la verdad que es algo de no creer que nos quieran sacar el derecho a los socios de ejercer el voto en las urnas, ¿no? Así que bueno, un poco triste por eso, la verdad. Sabes que el programa la va de política y hace un rato decía que hubieron muchísimos dirigentes, expresidentes, presidentas, que trataron de desenmascarar a Mauricio Macri, y viene un tipo de Boca a mostrarle a la sociedad, a la ciudadanía total, quién es Macri, y que quiere quedarse con el club solamente para hacer negocios, le arrebata la posibilidad a los socios de elegir, transformándose en un ser totalmente antidemocrático. Contame un poco, a modo de crónica, ¿qué pasó estos últimos días, esta última semana? Bueno, es esto tal cual decís vos, la verdad que están usando a la justicia, ¿no? Básicamente para lo que ellos quieren hacer, que es que no haya elecciones en Boca y que finalmente la justicia termine interviniendo el club, que sería lo peor que nos puede pasar a todos los bosteros. En principio las elecciones iban a ser el 2 de diciembre, es decir, hoy, y ellos generaron una denuncia a través de la colectividad judía diciendo que, bueno, por cuestiones religiosas obviamente no podía movilizarse a ejercer el voto en el día de hoy. Se acató esa decisión de parte de Boca porque en caso de apelar significaba todavía esperar más tiempo. Entonces se prefirió pasar las elecciones al 3 de diciembre acatando, ¿no?, lo que decía esa denuncia. Se descubrió después que de las 8 personas denunciantes, 6 eran firmas falsas. Se presentaron los socios con escribano en Bransen 805 diciendo: yo no firmé esta denuncia, no pedí absolutamente nada. Igualmente se pasaron las elecciones al 3 de diciembre. No se comprende igual cómo se puede acatar una denuncia así falsa con un llamado telefónico, ¿no? Todo totalmente increíble. Después, no contentos con esto, ellos hacen otra denuncia diciendo que hay 13.000 socios que se hicieron en el 2021, porque le contamos a la gente que en Boca, para poder tener el derecho a voto, uno necesita tener 2 años de antigüedad como socio. Dicen que hay irregularidades en el padrón, que se pasaron 13.000 socios activos de una manera irregular. Hacen esta denuncia supuestamente con algunos testimonios, entre ellos el de Mario Pergolini, y no hay ningún registro de lo que dijeron en ese testimonio. O sea, primero que no hubo una audiencia previa. Por lo general, cuando uno tiene que ir a hablar al juzgado, se le da una audiencia previa. Acá es como que ellos se presentaron sin más en el juzgado, dijeron: no, la vengo a testificar. No se tomó nada escrito, no hay audios, no hay absolutamente nada. La jueza misma dice que los días en que se pasaron estos socios activos en el 2021 fueron sábado y domingo. Tomó mal el calendario, tan simple como eso, porque si vas al calendario 2021 eran días jueves y viernes, todos días hábiles, laborales en el club. Así que hay muchas irregularidades en las denuncias y así todo, se fue una mediación con los abogados apoderados del club y no se pudo llegar a un acuerdo. terminaron suspendiendo las elecciones, lo que generó no solamente un daño para los socios, sino también económico para el club, porque ustedes habrán visto seguramente las imágenes de las carpas que se montaron en el campo de juego y demás, que eso significó muchísimo dinero que ahora el club lamentablemente lo pierde, ¿no? Iba a ser una inversión para una fiesta eleccionaria para todos, para que puedan entrar al campo de juego, y ahora nos arrebatan el derecho y también el sueño de poder tocar el césped de la Bombonera. Vos sabés que me pasó, vos sos una mujer del fútbol, has vivido, has mamado el fútbol desde pequeña y más allá de Boca Juniors, te sé futbolera. Y hablando con simpatizantes de otras fuerzas, incluso hinchas de River, diciendo, sí, ¿sabes qué? Cuando juegue contra Boca yo quiero, les quiero ganar, y ojalá que se vayan a la B, te decían los de River, pero Riquelme tiene que ganar. Me pasó con hinchas de Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán, por llamarlo de alguna manera, que la rivalidad deportiva es una cosa, la rivalidad ya no tiene nada que ver con la vida democrática de los clubes, porque si Mauricio Macri llegara a quedarse con el club, no solamente que va a intentar quedarse con el patrimonio del club, sino como delegado de la AFA hacer lo propio con otras instituciones, Ayelen. Claro, claro. Y lo que más sorprende de todo esto es que él pasea por los medios tradicionales, obviamente que también tienen compromisos con dinero de por medio, por eso se nota que hablan dos o tres veces por día en todos los medios, y dicen abiertamente cosas que no podemos permitir que sucedan en el fútbol, como prestar la camiseta de Boca para quedar bien con un empresario amigo de él. Se entiende, con todo esto que está sucediendo y se habla mucho del 9 de Qatar, él le pidió explícitamente a Román que juegue unos minutos en Copa Argentina porque era para quedar bien con. Claro. No tiene ningún tipo de sentido. Ya fueron a negociar el dinero con los cataríes para hacer un estadio nuevo, y ayer mismo en la televisión dijeron que los lugares excedentes que se generan son con un acuerdo comercial con estos emires de Qatar. Entonces, ellos no están pensando en agregarle un valor al socio, más allá de que estuvieron más de 20 años en el poder del club y la Bombonera, como la entregaron, era un desastre, estaba despintada, maltratada, el campo de juego horrendo. No la cuidaron en todos esos años. Ahora que ellos ven un negocio detrás, se interesan de nuevo por volver al club. Pero es importante eso que vos decís, no es algo de Boca esto nada más, es de todo el fútbol argentino. Y también se solidarizaron mucho conmigo hinchas de otros clubes porque ven estas irregularidades y es algo de no creer, algo que no puede suceder, pero que lamentablemente ya pasó en Independiente, ya pasó en San Lorenzo, y es repetir la historia. Y si vienen por Boca, el resto de los clubes caen como un dominó, porque la verdad que Boca tiene un poderío tremendo, ¿no?, en la Argentina, así que es muy peligroso. Estamos hablando con Ayelen Ruiz, integrante del canal de Boca. Ella es la secretaria general de una filial de Juan Román Riquelme 10, allí en Pilar, y que por supuesto tiene voz autorizada también para hablar, porque, bueno, por supuesto, estoy hablando del canal de Boca, en el cual uno va interactuando y viendo no solamente las disciplinas que tienen que ver justamente con Boca Fútbol, sino con otras actividades. Ayelen, las últimas dos preguntas. ¿Qué consejo habría que darles a las diferentes filiales? Nosotros estamos acá en Cañuelas, pero a las diferentes filiales de cara a lo que se viene. Y el consejo ahora en el corto plazo es que por favor mañana se movilicen todos a las 4 de la tarde a Parque Lezama, porque estamos organizando una movilización que nació de los socios para poder pedir que se hagan las elecciones. Y hoy temprano amanecimos con un video de Juan Román Riquelme diciendo que él se va a hacer presente allí, que nos va a acompañar, porque es justamente la persona que nos representó siempre y enfrentó al poder de todas las formas posibles, y mañana lo va a hacer nuevamente. Así que por favor a todos los socios, filiales, peñas que estén escuchando esto, mañana a las 4 de la tarde en Parque Lezama para defender nuestro derecho. Y la última, Ayelen, ¿Cómo lo viste, Román? ¿Y cuáles son los pasos a seguir a partir de este fallo judicial? A Román la verdad que lo veo igual que a cualquier hincha de Boca, porque justamente es lo que es y lo que lo diferencia, ¿no?, de los que están enfrente. Él quiere al club y quiere a los socios y a los hinchas en general. No hay palabras de agradecimiento, y creo que siempre lo demuestra cada vez que habla para con todos nosotros. Está triste por lo que está sucediendo, está también preocupado porque ha recibido muchas amenazas a personas de su familia, y lo dijo el otro día en conferencia de prensa, pero bueno, esperanzado también de que de alguna forma esto se pueda solucionar. Lo que hizo Boca en las últimas horas fue recusar a la jefa para poder aislarla de este caso puntual, porque también hay cuestiones de que ella tiene un vínculo familiar con un diputado de la fuerza política a la que representa Mauricio Macri y Andrés Ibarra. Así que la idea es cambiar de juez para que esta causa y toda esta denuncia siga en vías como debería ser, con una verdadera justicia sin subjetividades, ¿no? Así que esperemos a ver si podemos lograr esto y votar al menos en el corto plazo. Te mando el afecto de siempre, saludo para vos, para Sebastián Pietranazzi, un hombre increíble, extraordinario, que por supuesto también está dejando mucho de sí para el club, y que por supuesto lo conozco como un hombre del campo nacional y popular. Te abrazo fuerte, gracias por la entrevista, nos quedamos con el video de Juan Román Riquelme. Un saludo grande a Yelén Ruiz. Muchas gracias, Semi, que estén bien y nos vemos mañana en Parque Lezama. Dale, Negrita, fuerte abrazo. Los hinchas de Boca, decirle que me siento muy, pero muy orgulloso de ser un bostero más. Sé que se están convocando para el día domingo a las 4 de la tarde para ir a nuestro estadio. Como hincha de Boca, voy a ir a hacer lo más de ustedes. Les mando un beso gigante y el domingo nos veremos. Chau, chau. Y hablaba Juan Román Riquelme, movilización, digo, insisto, lo que no pudo hacer el peronismo, desenmascarar al poder real, al poder económico. Pero la pregunta es, ¿por qué vienen? Si en el ámbito privado les iba bien, ¿por qué Macri, con sus empresas, están bien en el Estado? ¿Por qué? ¿Están bien en el Estado? No, si ellos eran...